soldiers. Mama bird, I a soldier. Ready to ride for my soldiers. Live and die as a soldier. Soldiers, soldiers. Tell them that's what we are. Soldiers, soldiers. Defenders of the cause. Yeah, obtendré la gloria como soldier. Mezclando rap skills armado de roots and colcha. Por siempre vas a iluminar mi soncha. Cada acto, cada paso, cada frase, cada punchline. Si sombras me nombran en el combat, permaneceré tranquilo porque siempre voy con ya. La street hoy llega paranoica, pero aquí voy tranquilo y preparado como soncha. Vengo de aquellos lugares donde los reales saben lo que significa aquí. Y no te hablo de metales y de vanidades. Un real soldier. Sabe todo lo que vale por estar en la calle, donde lo mejor de mí ayer es el movimiento, el grito fluye. Pon atención, la revolución es here. Cuento realidades. I said this one's for my soldiers. Mama bird, I a soldier. Ready to ride for my soldiers. Live and die as a soldier. Soldiers, soldiers. Tell them that's what we are. Soldiers, soldiers. Defenders of the cause. KJ, Nesta, like a felino. I say, salute me and shoot me, but no, you can't recruit me. For my squad, I go beyond the call of duty. Cross the elite, fall to defeat, this shit gets spooky. Soldier for love, like Cupid shooting the Uzi. Woozy from the weed smoke, I'm about to take charge. Squad up or go home, soldiers on your mark. And get ready for me, set it, cross the line, this shit get hectic. It's me, skip on like a belly, on the belly. El representación del ghetto, favela, donde todo mi suena apunta contra este sistema. Dispuesto al reto o cualquier estampida. Más que soldados del ghetto, somos soldados de la vida. Complementamos la mente con la voz de generación, sonando el sonido del barrio. Yo, del arte un cuadro neto al puro estilo de Frida, esquivando concreto, buscando la salida. I said this one's for my soldiers. Mama bird, I a soldier. Ready to ride for my soldiers. Live and die as a soldier. Soldiers, soldiers. Tell them that's what we are. Soldiers, soldiers. Defenders of the cause. Soldiers, soldiers. Tell them that's what we are. Soldiers, soldiers. Defenders of the cause. Kimani Mali. Nesta. Movement original. Soldados de ya. Más soldiers.